plata. Señor, yo no, usted no me toque porque yo no lo voy a molestar a usted. Venga sin arma y sin escudo y sin arma y sin escudo con un jubilado acá en la esquina, a mano a ver quién gana. Venga si tiene los huevos que tenemos los jubilados. A mano lo jugamos a ustedes. Mano a mano jugamos a ver quién gana. La policía o los jubilados. El comisario los sectores políticos que se adhirieron estuvieron de acuerdo con lo que pasó. ¿Usted está de acuerdo? Escúcheme, los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo, son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. Esos chicos, señor, porque ahí estaba mi hijo, que es arquitecto. Él no tiró piedras, pero yo sí que tiré piedra, porque no le tiré a la policía, le tiré al gobierno, que estoy en contra del gobierno. Perdóname, pero los que sangraban eran policías, policías femeninas, seres humanos. Yo no los vi. Pero ahí, si usted yo se... no los vi pero... sangrar a esa gente. Oiga, Roma, ¿y si usted se cruza con el presidente de la Nación, le tira una piedra? No, no le voy a tirar una piedra, pero ¿por qué no? Se la tiró la policía, se la tiró el gobierno. No, quiero que me entienda, señor. Yo estoy tratando de entenderla, normal. Yo le tiré al gobierno, y el gobierno no es el presidente Menem, solo el gobierno es en un conjunto de personas, ¿me entiende? Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota, nos quiere matar a los viejos, después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas. 21 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2278. El país sigue convulsionado, están en plena asamblea, legislativa, sigue convulsionado realmente. Las cosas que se han visto ayer en televisión, los desmanes, los robos, ha sido terrible, de terror, de miedo, de miedo. Yo anoche escuchaba las radios, las distintas radios, yo lo escucho a Bocacci de noche, ¿no? A Jorgito Bocacci. Y siempre le pronuncio mal el apellido porque es doble C, ¿no es cierto? Y llamaba a la gente desesperada, desesperada, de distintas zonas y barrios. Después pasaba otro programa para calmarme un poquito y también seguían llamando. Así que ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave, muy serio, Porque bueno, eso ya es una anarquía total, Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Ahí. Un día como hoy, hace 20 años, pasaba uno de los momentos más trágicos de la historia de la historia argentina, básicamente. El 19 y el 20 de diciembre de 2001 se produjo en nuestro país un levantamiento popular a causa del hambre, la miseria generalizada para la mayoría de la clase trabajadora. Luego de una década de políticas hechas a medida de los ricos y empresarios avanzando sobre nuestros derechos, los trabajadores y trabajadoras salimos a manifestar el hartazgo y la indignación a las calles, al grito de que se vayan todos. Los malos gobernantes, los que hacen pasar hambre al pueblo trabajador para llenar los bolsillos de la minoría rica. Durante esas jornadas, el Estado asesinó a 39 personas, entre ellas 9 menores de edad a manos de las fuerzas policiales y de seguridad, en el marco de la represión ordenada por el gobierno para contener, entre comillas, contener las manifestaciones. Uf, tremendo que hayan pasado 20 años. Tenía 7 años recién cuando pasó esto, pero recuerdo siempre prender la tele y fuego, tiros, piedras, comedores, mi familia, yo, vecinos, vecinas, yendo de comedor en comedor a comer, porque realmente las personas no tenían con qué comer. Y algo de lo que me quedo ahí, porque hay personas que piensan que ir a manifestarse, ir a congreso y eso, lo hacen por deporte o porque, no sé, porque lo disfrutan. Hoy el tiempo, no sé, casi 30 grados, no sé. La gente que fue hoy a manifestarse a 20 años siguiendo reclamando se quemó vivo, prácticamente por el calor que hacía, estar ahí. Pero hay que seguir estando porque estas personas ahora se cambian las figuritas, se cambian los colores y quieren volver al poder. Siguen con las mismas prácticas, siguen con las mismas formas y bueno, y así están. Arranca, así es la vida, perdón por arrancar tan abajo, pero bueno, se cumplieron 20 años de un año bastante de mierda que pasó la Argentina, Latinoamérica también, pero bueno, es para recordarlo y para decir, bueno, que estos tipos se vayan, literalmente que se vayan todos a freír churros. Hola Leo, hola Lucas, ¿cómo andan, chicos? Hola, ¿cómo va? Me gustó igual, me gusta comenzar así. Además, en estos momentos de recuerdo de donde vivimos en un país donde el miedo a volver a un pasado siempre está constante, es bueno también recordarlo y decirle, mirá lo que pasó. Fue un momento de lucha muy intenso y creo que esos momentos de lucha se tienen que seguir visibilizando. Y también el significado de salir a las calles es algo muy importante y muy importante también recordar a esas personas, como dijiste vos, a nuestros caídos durante el hambre, durante la miseria, durante la pobreza. Yo era muy chico, me acuerdo, yo no me acuerdo porque tenía 2 años, pero se han vivido momentos muy intensos. Yo no sé si ustedes tienen alguna anécdota así que se pueda contar. Pero en los barrios era una situación terrible, era una situación donde, por ejemplo, yo soy de Don Orione, un barrio de Claypole, donde se corría el constante rumor de que de otro barrio iban a venir a atacar, iban a venir a saquear. Además estamos hablando de momentos previos, días antes de las fiestas, donde la gente estaba muy intensa, donde la gente estaba preocupada, tenía miedo, y ese miedo era constantemente alimentado por las fuerzas policiales y por los medios de comunicación, donde decían que en tal barrio iban a venir a saquear, y era ver gente armada en las calles, era ver gente tapeando ventanas, supermercados con los dueños de los supermercados con armas en el techo, muy a los Simpsons, no sé si se acuerdan de ese capítulo, que genial, que hago está en el techo del mini supermercado, esa parte de esas imágenes. Es tremendo, es tremendo toda esa secuencia. Recuerdo, sí, tengo, lo mismo que decís vos, ya lo dije, lo de los comedores, lo de los supermercados estallados. Aparte del número de personas que fallecieron esos días, muchas personas después de eso o antes de eso, hubo muchas personas que perdieron la vida por problemas del corazón, problemas cardíacos, que el corazón no les aguantó. Imagínate la depresión, la bronca, la incertidumbre de no poder alimentar a tu familia, imagínatelo, o no poder llegar vos mismo, no podés llegar, no llegás, no tener trabajo, no tenés dónde, con qué comer. La verdad es terrible. Lucas es uno de los más grandecitos de nosotros. Lucas, ¿vos te acordás un poquito ese tiempo? Sí, acá nos juntábamos con familiares, era como que se hacía un compartir de cosas. Sí. Para comer, ¿no? Obviamente porque no había mucho. Por suerte acá nunca pasamos hambre por esa cuestión. Y también, como dijo Leo, eso de que van a venir de otro barrio porque querían robar cosas y todo eso, el tema de los saqueos. Y era como todo el barrio despierto, esperando que pase algo que al final nunca pasó. Era solamente el miedo que se tenía. Claro. Me acuerdo perfectamente que, en Don Orione se corría el rumor que lo batía la misma policía, que decían que en Don Orione van a venir a sacar los pibes del Fuerte Apache. Pero si vos ibas al Fuerte Apache, les decían, acá van a venir a sacar pibes del Don Orione. Entonces esa gente entraba en pánico, obviamente ninguno saqueaba, nunca se saquearon entre sí. Es más, la gente que saqueó, los mismos policías fueron parte de ese complot. Inclusive para criminalizar, porque la gente saqueaba porque tenía hambre. Habían sectores que sí saqueaban supermercados, habían sectores que sí saqueaban kioscos, habían sectores... Inclusive han habido policías saqueando casas, pero la verdadera, donde se vio mucho el hambre fue los saqueos en Coto, en Carrefour. Ahí fue donde se vio el hambre y la bronca. Y ahí va, vamos ahí, vamos para reconocer, para recordar, vamos a saquear un Carrefour, boludo. Fui la otra vez, está todo re caro, pero re caro, todo podrido. Cómo en un Carrefour exhibir un pan verde. O sea, cómo tienen el para poner eso ahí. No entiendo cómo les sale eso de la alma. O sea, esto les hace falta un saqueo. Pero bueno, armamos uno ahí. Después desármame por el grupo WhatsApp. Acá está. ¿Quién quiere que se sume? Bien. Bueno, lo que escuchábamos en el arranque era Norma Pla, justo... la escuché a Pau que la estaba compartiendo, me pareció excelente arrancar así con el programa. Y los entrevistadores o los presentadores o las personas que siguen estando en los medios de comunicación que dejan bien en claro de qué lado están, ¿no? Escuchando a la Mirta Legrand, esa que te hace la amiga, la buena gente. Bueno, esa. Diciendo cuando se meten con la propiedad privada, ahí sí, hay que sacar a los militares. Esa gente hay que sacarla también. Bueno, estuvo así... bueno. Sí, Leo. El audio que mandaron está buenísimo porque muestra como dos caras recontrapuestas, claro. Dos señoras, como en dos lados recontra, en contra de la mecha, ¿viste? Como que son tan distintas y está buenísimo ese audio. Una de las razones es por esa. Y obviamente, cómo la Norma Pla se les planta a todos esos cipayos es genial. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, 6 y 15 de este 20 de diciembre del 2021, Si le querés jugar al número 2, jugáselo hoy, porque capaz te sale. Estamos en Así es la Vida, estamos en Radio Las Cabas. Tenemos un programón hoy, vamos a ver si sale la entrevista, porque dijimos, será, no será, la hacemos, no la hacemos. Hoy, si todo sale bien, la tenemos a nuestra compañera Miriam, integrante de la UTT, de Trabajadores desde la Tierra. Así que, si todo sale bien, en un rato vamos a estar hablando con ella. Tenemos música, tenemos películas. Lucas, hoy te trae... no solamente entretenimiento, sino que te trae comida. Porque Lucas, para los que nos están escuchando, Lucas es chef. Un chef profesional, ¿eh? O sea, no es cualquier chef. Aparte de ser un tipo del entretenimiento, cuando llegas a su casa te hace tremendas comidas. ¿Es así, Lucas, o estoy chamullando? ¿Estoy exagerando? No, para nada. Un poco. Fantasmeo. No me gusta que la gente diga que soy chef porque después piensa que uno les va a cocinar y no es así. sí, estudié un tiempo y nada, pero nunca ejercí profesionalmente, pero sí estudié. ¿Con quién estudiaste? Hoy tenemos comidas, ¿no, Lucas? Sí, hoy vamos a traer comidas típicas navideñas de dos países, así que sorpresa, nada, esperen. Sorpresa. Sí. Esperen ahí que Lucas se trae las recetas. Leo, ¿con qué vamos? Con música, obvio, cómo no, y bueno, teniendo en cuenta la temática que estuvimos tocando al principio del programa, creo que es una buena manera de empezar con un tema de La Renga que habla de estos momentos que pasamos en aquel 2001. Y es La Sangre. Un paso atrás. Un paso atrás. No me tomen caminos. Un paso atrás. Acá estamos de nuevo. Mucho silencio, ¿eh? Silencio, suspenso esta canción de Y es la sangre de la renga, que tiene una parte está instrumental mal. Que es muy baja. Es muy baja. Pareciera que está en silencio, pero no. Ahí, ¿la escuchás entramos un poquito? Pánico. Pánico. Sí. ¿Está sonando o no está sonando? Pánico. Sí. Está sonando Y es la sangre de la renga. Tenés que escucharlo con auriculares, piolas. Ahí está. Ahí va. Esta canción es un disco, recién lo estábamos diciendo, es un disco de 2 minutos, un disco de Intoxicados, 17 minutos 30 dura esta canción, pero bueno, tenemos que seguir al aire, así es la vida, no puede ser tan ladri así, Leo. Sí, yo decía, bueno, metamos canciones largas para poder chorear más, por si nos quedamos sin ideas, porque el tiempo en la radio... O sea, tratar de entretener a gente es algo complicado. Entonces metemos canciones. Arduo, se meten canciones. Bueno, yo metí una de 17 minutos, pero sin darme cuenta, ¿eh? Lo hice inconscientemente. Porque es la versión extendida, es la versión más fumona. El churrasco que se habrán fumado para grabar esa psicodelia de ahí, que es buenísima, ¿eh? Ojo. Debió haber sido muy importante. Este es mi pie, Gus, para poder... abrir mi sección, porque tengo una sección hoy de música, obvio. Uf, ¿qué tenemos? Tengo mi sección de música. Yo por lo general los lunes no hago sección de música porque está la sección de Inchequeable. Pero bueno, hoy es mi último día antes de irme de vacaciones. Chao, así se que, va, Leo. No vuelve. Y viste cómo mentira. Pasa, viste la cantidad de accidentes que pasan en la ruta con los plusmanes, bondi de 2 pisos. O sea, puede pasar muchas cosas, así que yo por las dudas me estoy despidiendo. ¿Sabes cuál es la clave, Leo? ¿Sabes cuál es la clave? Sentarte estadísticamente, estadísticamente, para los que nos están escuchando, esto está chequeado, no estoy choreando, se hizo una estadística en los accidentes de tránsito de los micros de larga distancia. Hubo las personas que se salvaron, fueron las personas que se sentaron arriba en el medio del micro. Esa es la parte como más segura. Ya te lo digo, arriba, en la parte del medio, ni atrás, ni adelante, ni en los asientos abajo, arriba en la parte del medio, estadísticamente. Al menos que te caiga un inodoro de algún satélite, bueno, creo que vas a poder seguir haciendo así la vida. A mí me mata cuando se... porque... me da mucho pánico, me da más pánico, creo que me daría más pánico viajar en uno de esos bondis que viajar en un avión, por ejemplo. Porque ustedes, no sé si alguna vez, seguramente viajaron en un auto y vieron a estos bondis que se tambalean, boludo. Mucho, se tambalean. Sí, da miedo. Claro, un vientito y los voltea. Entonces, nada, por esas cuestiones trato de despedirme siempre antes. Puede pasar muchas cosas. Igual yo sé que en un choque sobreviviría métodos míos para sobrevivir, usar a los demás como colchón humano. Y ahí tengo las prioridades. Y creo que tampoco hay cinturones de seguridad, así que estamos un poco más cagados todavía. Ahí bueno, hay que cortar a la CNRT. Hay que cortar. Hay que cortar por lo sano, che. Bueno, traje nuevamente sección de música. ¿Qué vamos a hablar hoy en la sección de música? No vamos a hablar, vamos a analizar. Creo que trataremos de hablar lo menos posible y trataremos de escuchar lo más posible. Y si pinta un análisis, lo haremos. Porque hoy toca un análisis de el antes y el después de cada banda convocante que tuvo una evolución, que tuvo una trayectoria bastante larga. Hoy vamos a analizar su primer disco, un tema, una canción de su primer disco y el último de su último disco. Y vamos a ver qué cosas fueron cambiando. Todo esto no está para nada guionado. Yo lo único que tengo acá son los nombres anotados. El resto va a salir por sí solo. Así que, Gus, si tenés ahí el Spotify, okay. Le mandás la primera banda con su primer tema del año 1992, Esquivando Charcos. Thank you. Somos los mismos de siempre con su disco Esquivando Charcos del año 1992. Estoy un poco desconcertado porque mi perro no está haciendo ruido, mi perro, porque estoy en mi casa y tengo un pitbull de 180 kilos que está jugando con un hueso. Perdón. La Renga, Esquivando Charcos. Ustedes, creo yo, y creo que ustedes están en la misma que la mía, que no es su etapa favorita de La Renga. Creo que la etapa favorita de La Renga es de Despedazados por Mil Partes en adelante, o estoy mintiendo. Me gusta, este disco me gusta. Y encima me hiciste acordar, ¿viste cuando caes en la cuenta de que no tenés una remera que te re gustaba hace muchos años? Como decís, ¿qué pasó con esta remera? Tenía una remera del día que fui a ver a La Renga de Esquivando Charcos, de este disco. Y no sé dónde está. ¿En qué año? Hace mil años. ¿Te compraste esa remera? No, la tenía, la vendían ahí, viste, los vendedores que venden discos, venden la remera, bueno, me la había comprado, y ahora no la tengo, no está. Qué triste, no sé, boludo. Es que, viste, cuando sentí que se me fue una remera que quería mucho, no está, desapareció. Bueno, a mí me pasaba lo mismo con remeras de otras bandas. Y de golpe, no sé, veía a mi perro con una de mis remeras puestas, ¿viste? Viejas. Porque lo que tienen esas remeras es que, ¿viste? Que se van destiniendo, porque no son remeras de buena calidad, más si es una negra. Creo que muchos de ustedes, oyentes, oyentas, deben tener en sus casas las remeras de las bandas estampadas en serigrafía. ¿Serigrafía se dice? Sí. En un estampado, y que claro, capaz que la remera no es de una buena calidad, entonces en lavados va perdiendo ese negro oscuro que tenía la primera vez que lo compraste y terminó siendo un gris, todo arrugado y que a veces lo usas para dormir o para pintar tu casa. Bueno, esas son las remeras que tengo ahora, y yo tenía un montón de remeras de bandas, pero un montón, y sí, se fueron convirtiendo en trapos, en remeras para dormir. Es triste, pero bueno, habla de la evolución de cada uno. Igual más de la mitad de las bandas que tenían esas remeras ya no me gustan más. Porque, bueno, está bien. Bueno, bien. Escuchamos Esquivando Charcos de La Renga, lo mismo de siempre, y como dije al principio, vamos a estar analizando el primer disco, una canción de su primer disco y una canción de su último disco. Y vamos a ver qué tipo de evoluciones tuvieron a lo largo del camino. A ver, poneme el siguiente tema para que yo pueda ver. Bien, ese fue una de las canciones que estuvieron sacando. Últimamente La Renga se estuvo enganchando mucho a esas cuestiones de sacar una canción cada cierto tiempo hasta concretar un disco. Que de hecho ellos están laburando en un disco, que todavía no me sé el nombre, porque no lo sacaron, pero van sacando temitas, puchitos. ¿Hizo la de los reggaetoneros que sacan una canción por año? ¿Eso está diciendo? Claro. ¿Vos qué opinás de eso? A mí me molesta mucho. ¿Vos qué opinás de eso? A mí me gustan los discos, ¿eh? No me gusta que las bandas se pasen como 5 años y no te saquen un disco. O no te saquen nada nuevo. Eso no me gusta. Bueno, es lo que está. Bueno, sí, vos hace un rato mencionaste a los reggaetoneros y los traperos. Va, en realidad no son solo ellos. Creo que la música en general se ha convertido como en comida rápida. Como bueno, una canción por año y chau. Una canción, la recontra explotan. Uy, qué bueno que está este tema. Uy, qué bueno que está este tema. No sé qué. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La terminan quemando. Quemando hasta que ese artista saque otra canción que quizás sea un éxito. Pero claro, la vuelven a quemar, la vuelven a quemar, la vuelven a quemar, entonces no se concreta nada. De hecho, me acuerdo que cuando salió Elegante y Nicki Nicole, tenía una sola canción en la lista de Spotify y tenía 300 millones de reproducciones. Y era como lo único [S2] Claro. [S1] Que había de este artista. Y bueno, la Renga se alió a esto, se acomodó a estas circunstancias, pero bueno, lo positivo es que sacaron varios temas, no sacaron uno por un mes, sacaron dos, tres, creo que ahora tienen cinco. Y uno de estos es el que acabamos de escuchar, para que yo pueda ver. A ver, los cambios que fueron. Desde 1999 hasta el 2021, creo que uno es muy evidente, y es la cuestión de la voz. La voz de Chizo se fue rompiendo cada vez más, y creo que eso también fue motivo para que nos resulte más agradable, y creo que fue el motivo por la que mucha gente se empezó a encariñar con la banda, y creo que es por la voz del Chizo. Porque mucha gente te va a decir, no me gustan los primeros discos de La Renga, pero me gustan mucho los discos desde Despedazado por mi parte hasta ahora, y se lo ganaron gracias a la voz del Chizo. Tienen una batería más fuerte, tienen un doble bombo que se nota desde el primero hasta el último. Lo que yo noté, Leo, es que el bajo se siente un montón. Creo que en los primeros discos era mucho guitarra eléctrica, ¿no? Claro. Y no le daban tanto importancia a eso. Y el bajo como que es un sonido más completo. Claro, y es más, en los primeros discos habían dos guitarristas, que estaba el Chizo y estaba Dilelio, que falleció hace poco. Después Dilelio se va y se conforman como trío. El bajo se nota aún más y creo que una de las razones por la que se nota mucho el bajo es que porque le mandaron demasiados pedales. Otra cosa que también evolucionó es el tema de los pedales. Chizo se volvió súper pedalero. A veces está muy bien, a veces molesta un toque, pero porque soy de esos que piensan que el pedal a veces mata a la guitarra. O sea, los pedales en exceso matan a la guitarra, matan a los solos. Sí les puede llegar a dar un bonito sonido, el sonido que quieras, pero como que lo que es virtuoso se desgasta. Igual a no todo el mundo le gusta lo virtuoso en una guitarra, yo tampoco soy de esas personas, pero sí extraño mucho la época de los solos de Chizo donde no usaba pedaleras. En este disco y en el anterior se estuvieron fumando todos los pedales. Pero, y bueno, y este disco, mirá que a mí me gustó mucho Corazón Fugitivo, el anterior, me gustó muchísimo Trueno Tierra, Algún Rayo, me gustaron. Pero este disco todavía me está costando mucho entrar. Y eso que hicieron, que lo promocionaron de la manera más, ¿cuál es la palabra? Capitalista posible, como que un disco por mes y a ver si garpa, y aún así no les está funcionando tanto. Tiene buenos temas, pero si me das a elegir entre lo que está haciendo esto y Corazón Fugitivo, me quedaré con Corazón Fugitivo. Cada vez como que venían como diciendo, bueno, vamos a sacar este disco, pero después te vas dando cuenta que el disco anterior era mejor que el siguiente, entonces se fueron a desgastar un poquito más. Igual hay que esperar, hay que seguir escuchando. Yo la verdad que no escuché tanto como para decir que no me gusta. Sí me ha pasado miles de veces que he dicho, uy, esta banda no me gusta para nada, y de golpe me encontré con que si la escuchaba un par de veces, mi oído se iba agudizando y sacaba mejores cositas. Uy, nos fuimos al garete. ¿Por qué no me pasás el siguiente artista que a vos te encanta? A vos te encanta ese artista. A ver, ¿qué tenés? ¿Lo presentamos un toque? Artista, guitarrista, para mí recontra sobrevalorado, perdón, la gente que les gusta Papo, pero para mí, Papo, que han dicho, Papo es el mejor guitarrista de la Argentina, y no sé, hay muchísimas cosas, muchísimos guitarristas amplios que tocan muchísimo mejor que Papo, ¿Revolucionó el rock? Sí, obvio, lo revolucionó, pero tampoco exageremos las cosas. Tiene una historia muy interesante, Papo, y también tiene historias bastante nefastas, que después Gus va a explicar una que me la pasó hace poquito. Así no, que... yo no la vi, yo te la pasé. Pero... ¿La pasaste? ¿No la viste? No la vi, no la vi. ¿No viste ese video? No. Bueno, ahora vamos a explicar de qué estamos hablando. Pero primero Dale. Vayamos al principio, Vamos con lo musical. 355 millones de bandas tuvo Papo, pero creo que lo más destacado en el momento donde él empieza a cantar es con Papo Blues. De hecho, empezó a tocar la guitarra con Los Gatos, banda liderada por Lito Nevia. ¡Wow! Mirá el dato que tiraste. Y después de un tiempo sacan Papo Blues, se decide como solista, no solo solista, sino que también cantante. Así que, ¿por qué no pones la primera canción del... año 1971 con Papo Blues volumen 1, a ver. Papo Blues, volumen 1, año 1971, el chabón se animaba a cantar y a tocar la viola. Le tengo cierto cariño a esa etapa, creo que las primeras etapas de Papo, le tengo cariño, pero por una razón de que mi abuelo, mi papá, todos escuchaban la música de Papo, y también la música de los 70, como lo fue Pescado Rabioso, como lo fue Sui Generis, como lo fue Manal, como lo fue Color Humano, Box Day, todas esas cosas fui mamando ya desde pequeño, y bueno, a estos discos le tengo un real aprecio. Después con Papo pasaron cosas muy buenas, que obviamente a él lo beneficiaron bastante, como Largar a Riff, que fue una de las bandas que se dice que es una de las primeras bandas de heavy metal en el Sudamérica, cosa que no es real, porque existía otra banda anterior que se llamaba El Reloj, que hacían heavy metal y fueron la primera banda en español en largar un doble bombo, algo completamente extraño, pero bueno, se lo dictaron. Lo nominaron a Riff como la primer banda heavy, y tampoco era tan heavy, era muy hard rock, pero bueno, fue una revolución, le fue muy bien con Riff, volvió como solista con Papo y Amigos, nada como ir juntos a la par, y bueno, esta es la canción, vamos a ver ahora una de las últimas canciones antes de que Papo se la pusiera, y es... Buscando un amor, del año 2003. A ver. Le he pedido tanto a Dios. Como Dios te estima, boludo. Que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el jorro. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, ir caminos de desandar. Pero no, no lo perdí. Perdí ese héroe que hay, héroe que hay en mí. No me gusta esta canción, pero me la sé de memoria, boludo. Y creo que todo el mundo le pasa lo mismo. Como que la saben de memoria. Es que es un re temazo. Es un re temazo. Creo que es una de las primeras canciones que tenés que aprender a tocar con la guitarra. Si no aprendiste a tocar esta canción con la guitarra, no vas a tocar nunca en tu vida la guitarra. Seguramente la hayas aprendido. Es un hitazo, pero está muy quemado. Ese es el tema. Es un temazo. Yo le llevo la guitarra en un fogón a un chabón y de golpe empieza a tocar Nada como ir juntos a la par, yo le meto un botellazo en la cabeza, boludo. Claro, ahora sí, ya está, no se hace más. Tocate otra canción. Pero sí. Tocate otra canción, pero tenés que aprenderla. Tenés que aprenderla con la guitarra. ¿Sabés una de cómo? Esa hay que tirarte. Es que yo creo que ya lo conté, yo no llevé más la guitarra a ningún viaje, porque piensan que sos una fonola, que piensan que sos Google, y te dicen, tocate una, pero pará, ¿quién soy? La del sensei. Y así, arranca, ¿viste? Pum, una intoxicada, una de la renga, una del indio, pum, pará. Pero, es como que son esas canciones que nunca fallan. Yo nunca caigo en esa. Por ejemplo, el sensei, nada de como ir juntos a la par, arranca corazones. Yo, ¿sabes la que hago? Muy buena. Esta la recomiendo mucho. Me piden, porque viste que siempre te piden, tocate una que nos sepamos todos. Y ahí agarrás la guitarra y te tocas un tema de turf. Cualquier tema de turf. Garpa. Loco, un poco nada más. Casi. Sí, esa. ¿Va? Sí. Y la gente que va a cantar y vos vas a conmover. Uy, volviendo a Papo. Bueno, cambiaron muchas cosas. Creo que Papo fue una persona que cambió constantemente. Sí, era una persona muy cuadrada, muy hermético, y lo ha dejado claro en varias entrevistas, que me acuerdo una que está muy buena, que seguramente la vieron, que es que entrevistas, fue un programa de televisión, ¿viste el chabón? Siempre fue muy, muy de ir a programas de televisión, a cenar con Susana Jiménez y qué sé yo, y en uno de esos programas que también era muy conocido, de esos que pasaban en, no sé si el 13 o Canal o Telefe, a la noche, sí. Fue invitado él, un DJ y varias celebridades más. Y el chabón le empezó a batir y le dijo, conseguite un empleo en esto, pibe. Claro, porque el pibe era DJ. Y creo que fue lo peor que le pudo haber pasado a ese tipo, enfrentarse a Papo, una persona tan termo, y bueno, y la pasó un poquitito mal, pero igual le dio bastante fama. Claro, hoy Papo sería como Gustavo López, ¿no? Sería una cosa así. Claro, creo que porque, a ver, a Gustavo López agarró, bardeó a el boom de ahora que son los youtubers. Imagínate ahora bardear a un DJ, que venga un músico de rock, venga y bardea a un DJ, y en las redes sociales lo liquidan. Claro, yo no quiero caer en esa, boludo. Tengo mucho miedo de caer en esa, boludo. De envejecer ese boom. Mirá la cosa que te lo escuchando a estos pibes. ¿Qué me pasa, boludo? Me está pasando ahora. No sé, escucho a Elegante, no sé, me cae bien, qué sé yo, pero la música no me va, el trap no me va, boludo, el trap me aburre un montón, es increíble lo que me aburre, pero sí. ¿Cómo es la frase, Lucas? Ya no es onda, la onda, ay, la que dice Homero, boludo, el papá de Homero. Ah, y te va a pasar a ti, obvio, te va, boludo. Te va a pasar a ti. Forever, bueno. Sí. Bueno, y eso fue. No sé qué más tengo que para analizar de Papo. Ah, eso, la cuestión que me pasaste del video. Porque no solo Papo, sino muchos rockeros de nacionales, internacionales inclusive, pero si nos basamos en los nacionales, tuvieron épocas bastante nefastas. Creo que la inmensa mayoría de ellos habrá tuvo problemas de violencia de género, abuso sexual. Y Papo no se salva de esas cuestiones. Y el video que me pasó Gus, que le llamó tanto la atención, sí, era una entrevista que tenía con una chica, con una mujer, a la cual la mujer le exponía que había sido abusada por todos los miembros de RI. Papo se ríe, la chica también se ríe. Obviamente también entendamos un poco el contexto, eran los años 80, 90. Y tiempo después la mujer explica y profundiza aún más en esa entrevista que tuvo con Papo. En la entrevista de Papo, como dije, los dos estaban riéndose y se lo tomaban un poco como un chiste. La chica le analizaba y le decía, le exponía, le decía, mira, me acorralaron, me quisiste violar, la pasé muy mal, me volví llorando. Y Papo decía, fue semi-violación. Usó la palabra célebre, la palabra semi-violación. Lo que quiso decir Papo es que no hubo contacto carnal. Después de un tiempo, la misma chica vuelve a explicar la nota, vuelve a aclarar lo que pasó y contó básicamente lo mismo, solo que con otro tono, que en la salida del Estadio Obras, ella, joven periodista, les quiso hacer una nota a los chicos de RIF y los chicos de RIF lo empezaron a acorralar. Ella, por suerte, se pudo escapar, llamó llorando a la editorial donde estaban trabajando y estuvo a nada de que la echen, porque claro, no hizo la nota, la van a echar, pese a todo el reclamo que hizo y que le prohibieron, obviamente, hacer cualquier tipo de denuncia. Si hacía una denuncia, perdía el trabajo. Está la nota en YouTube, muy interesante, si la quieren no, ver. Porque... Es tremenda la entrevista porque están hablando tranquilos, o sea, la periodista le va diciendo, ¿te acordás de aquel día? Hubo una cuenta pendiente entre vos y yo, le dice, y como que iba todo bien, y después como que se puso todo en tensión, la cara de Papo cambió, y fue como, claro. Opa, sí, ahora sí me acuerdo, fue una cosa así, ¿no? Claro, es como, no sé, es terrible. Sí, y yo creo que la actitud que tuvo ella en ese momento al enfrentarse con Papo, porque mucha gente obviamente le criticó el hecho de, pero vos te estabas cagando de risa, te lo tomabas como un chiste, y no se lo tomó claro. Como un chiste. Fue una cuestión de autodefensa, como de no sentirse intimidada ante un tipo como el Carpo, donde no sentirse intimidada, mostrarle que no tenés miedo, y creo que esa fue la única alternativa que le quedó, en vez de llorar o en vez de enojarse. Esa fue la alternativa que le quedó. Y bueno, nos fuimos. Vamos con otro artista. Este me agrada mejor. El señor Charly García. ¿Qué opinas, Charly? A ver, examen. ¿Cuál fue la primera banda de Charly García? Sui Generis. No. ¿O Serú Girán? Ah, la primera. No me acuerdo el nombre, pero no era Sui Generis. No grabaron nada, así que zafaron. Sí. Sui Generis y la canción del álbum de 1972, la canción Necesito. A ver, linda canción, ¿eh? Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Qué bien que esta canción, por favor. Sí, y es re interesante, boludo, la evolución que tuvo Charly desde los 70 hasta ahora, más o menos. tuvo una historia bastante interesante, tiene una historia muy interesante, es considerada una de las pocas personas en el mundo que tiene oído absoluto, que esto es un rasgo que se le descubrió desde pequeño, que podía saber si una guitarra estaba desafinada con tan solo oírla, que eso para un niño es un montón, sabía en qué nota estaba cada cuestión, cada ruido, inclusive cotidiano, él tenía ese talento. Y fue una de las pocas personas también que supo aprovechar esa virtud que tenía en esos momentos. Y bueno, hablando de su vida, como siempre, tuvo constantes cambios desde los 70 hasta ahora, pasando por un montón de géneros. Fue también un aventurero, es decir, se iba a Estados Unidos o a Londres o a Brasil o a España simplemente para averiguar nuevos sonidos. Fue un tipo que le tuvo que escapar a la dictadura. Fue un tipo que zafó del servicio militar obligatorio. Y bueno, gracias a estas cuestiones fueron formando lo que es Charlie García hoy en día. Y bueno, pasemos a su álbum Random, que se sacó en el 2017, es uno de los últimos discos. Sabemos que Charlie no viene trabajando hace bastante tiempo, por una cuestión de su voz, por una cuestión de su salud, no está presentándose ni a shows y tampoco está grabando. Graba muy poco, sean notas musicales o algún tipo de instrumental, pero desde el 2017 que él ya no se presenta en vivo, y es este año en que saca Random y La Máquina de Ser Feliz. A ver... I sort of like to have it up this end. You know, they use the telephone. Jeez. Enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Qué cambió, ¿no? Todo. Un montón. Es un viaje, creo que cada disco de Charlie, desde el primero hasta el último, es un viaje. Este álbum me encanta mucho. Lo empecé a escuchar hace poco igual. Cuando yo empiezo a escuchar algo, soy muy de los hitazos, tipo, siempre voy a los hitazos. Me pasa muy poco que esos hitazos me llevan a discos desconocidos, a discos más profundos. Pero bueno, esta es una de las razones por la que llegué a este disco. Navegando todos los hitazos de Charlie me trajeron hasta acá. Y es bastante pulenta esto. Es como un esfuerzo enorme que hizo Charlie para lograr algo tan hermoso como el disco Random. ¿Qué cambió? Cambió todo, absolutamente todo. Pasó de ser un hippie con un pianito y cantando canciones al aire libre, descalzos, a a formar parte de uno de los pilares fundamentales de la New Wave, no solo en Argentina, sino en toda habla hispana, inclusive también del mundo, porque es muy reconocido. David Bowie ha hablado bastante de Charlie, Mick Jagger ha hablado bastante, U2, tiene una... es bastante conocido. Es una de las personas, inclusive, más famosas del país, así que por algo será. Y no es ni el Papa y no es ni un futbolista. Messi. Claro. Y bueno, y esas fueron las evoluciones que tuvo, la batería electrónica, el bajo súper, súper, súper denso, fueron cosas que lo fueron caracterizando. Y ojalá en algún día de estos quizás nos vuelva a sorprender con otro disco. Pero bueno, todavía falta. ¿Puedo decir que llega a hacer otro? A ver, está hecho mierda, sí, pero boludo, qué sé yo, tengo fe, boludo. Capaz que no canta, pero bueno, hará algo. Por lo menos quiero escuchar algo que haya hecho Charlie. Por una vez más, una vez más. Si sobrevivió al 2020, puede sobrevivir un 2025. Así que nada, que espero que haya Charlie para el rato y que nos traiga un disquito. ¿Nos vamos al otro artista? El siguiente artista, por favor. Patricio Rey, más que nada el Indio Solari, su revolución. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. Me llamaré de doctor, yo no la cambio por nada. Cuando empieza a cabalgar, voy a cuidar de mi amorcito. Los sótanos humeantes de La Plata, en el año 1985, una banda de chetitos formaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y largaban su primer álbum llamado Gulp. Y bueno, esta canción, banda rara, banda bizarra. Ustedes cuando les nombro al Indio Solari o a los Redonditos de Ricota, lo primero que se les viene a la cabeza es falopa. No, mentira. Se les viene a la cabeza... un estadio repleto, Racing, Huracán, Olavarría, La Plata, pum, estadio, humo, bengala, gente, chivo, pati. Pero ellos en realidad en esos años de los 80 frecuentaban muchos bares, frecuentaban muchos sótanos, frecuentaban inclusive teatros chicos, donde además de hacer música también se presentaban varios artistas que hacían distintas performances, chicas semidesnudas, chicos semidesnudos, incluso gente desnuda en particular, payasos, malabaristas, coristas. Era todo un verdadero espectáculo y era lo que básicamente estaban apuntando. Pero la masividad los hizo que tuviesen que correrse a unos estadios. Y bueno, y esa fue una de las principales evoluciones que tuvo no solo Patricio Rey, sino el Indio Solari. Así que vamos con el momento, bueno, se separan, los Redondos se separan allá por el 2003, si no me equivoco, y da el paso el Indio Solari a sacar su álbum solista, con el Indio Solari y la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y este es un tema que es de su último disco del año 2018, que se llama Ruiseñor, el amor y la muerte. Y la primera canción es La oscuridad, a ver. Me aproximo. Soy muy... Qué grande el pelado, qué grande el pelado reparador de aires acondicionados. No sé qué más decir con respecto al Indio Solari, que ya se sepa su evolución. Se ve, obviamente, siempre se ven las evoluciones. La verdad que no cambiar desde los 80 hasta tu vida actual, un poco fracasaste en tu vida, un poquito. No hay que aferrarse mucho al pasado. Y él es una de las personas que tampoco se aferran al pasado, principalmente en el contenido de sus letras. Él es un artista más allá de la música, es un artista plástico, es un artista literario, es un poeta. Puede gustarte o no Los Redondos, o puede no gustarte Fácil del Aire Acondicionado, pero es un artista, un poeta, la verdad que bastante copado, no sé cómo decirlo. ¿Qué sé yo? Y evolución es bueno. Hay una evolución que se nota bastante bien, que es el hecho, bueno, principalmente el hecho de la separación de el Indio Solari y Los Redondos, el rompimiento entre Sky y el Indio. Ese fue un cambio también, porque el Indio no siguió haciendo Los Redondos de Ricota, siguió otro tipo de música. Y ahí se nota muchísimo el peso que tenía Sky, que Sky es el guitarrista, el peso que tenía Sky con Los Redondos, donde él era el rock and roll y el Indio Solari era el poeta. Pues bueno, estaba la Negra Poli, que fue muy importante para Los Redondos, fue muy importante, creo una de las managers más importantes del rock nacional y una de las más reconocidas. Que bueno, en ese momento de la separación, obviamente la calidad, la cantidad de rock and roll bajó varias escalas, y él siguió haciendo este tipo de música que hace uno cuando se está por retirar, pero no por eso es malo, es muy bueno. ¿Sabes que a mí me gusta más estas canciones que las de Patricio Rey y sus Redondos? Porque la calidad de sonido me gusta mucho más. Los músicos, no sé, la calidad de sonido me gusta más. Es por eso que yo, hay canciones que yo de esto me pongo a escuchar. Las del Indio no. Claro. O sea, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a eso me refiero. Claro, sí, bueno, sí, a mí también me pasa lo mismo. Disfruto más escuchando este tema, que me parece un temazo, La Oscuridad. Siempre vas a saber que quizás el próximo disco, que de hecho ya se está craneando, sería un disco igual o muchísimo mejor que El Ruiseñor. Y sí, la calidad, sea que te referís con la calidad, es un disco, es una etapa en su vida donde uno lo disfrutaría más quizás sentado en una mesa tomándose un whisky que en vez de estar en un estadio coreando y pogueando. Cada vez son menos las canciones pogueras que tiene el Indio Solari. Claro, igual la gente que va, un 40-30% de la gente que va a ir a ver al Indio Solari es porque quiere que toque los temas del Indio, de Los Redondos. Y hay ahí un montón de esa gente. Y a veces siento que, y una de las cosas que tiene esta etapa también, es que es una etapa muchísimo más escuchable en cuanto a sus letras, en cuanto al contenido de la música. Todos los músicos del Indio, del primero hasta el último, son zarpados. Guarda con el ventilador, Lucas. Hay un ventilador ahí. Guarda. Darth Vader se está acercando a Así es la Vida. Se escucha como una respiración, boludo. Eso me da cagazo. Porque se escucha es que como un Darth Vader, pero es ventilador. Está Lucas, se ha re enojado, boludo. Está re enojado, Lucas. Estoy hablando mal del Indio, que es su artista favorito. Claro. ¿Nos vamos con el último? ¿Quieren? Este te va a gustar, ¿qué? A vos. Hoy le rendimos un pequeño homenaje antes de arrancar, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Pero sí. Porque hay varias personas. Bueno, lo va a decir el tipo que sabe. Vamos con esta canción, Leo. Dale, que se presente él mismo. ¿Qué te parece? Dale. Qué batallón, creo que uno de los batallones principales de la New Wave está Charly García, obvio, está Virus, obvio, y sobre todo también está Soda. Soda Stereo fue una revolución, fue algo bastante picante, bastante seductor en esa época, junto con Virus también, obviamente, muy seductores. Ese sonido de la New Wave siempre se destacó por ser un sonido seductor. Y no sé qué más decir con respecto. Creo que hay mucha gente que lo mismo que mencionó Gus con el tema del Indio Solari, que no sé si Gus compartís lo mismo que dijiste del Indio acá, de que mucha gente disfruta más a Cerati como solista en su etapa solista que a Cerati en su etapa Soda Stereo. ¿Qué onda? Yo estoy las dos veces con el lado solista. Yo, ¿sabes? Yo en este caso sí, ¿eh? Sí, sabes que me pasó lo mismo, pero me da un poco de pánico decir esas cosas, porque, qué sé yo, ese es la etapa creo que en la que Cerati se soltó muchísimo más y ha hecho canciones tremendas. Vamos a escuchar ahora su último disco, el último que tuvo antes de fallecer, que fue en el año 2009. Sacó un álbum que fue muy importante, Fuerza Natural, e importante también por el contexto que llevaba atrás. Roger Waters produjo esta canción. Gustavo Cerati se encontró con uno de los músicos de Pink Floyd a cranear esto. Tiene mucha mano de Roger Waters esta canción, se nota un montón. Cerati grabando en Estados Unidos con él y largaron este disco, Fuerza Natural, y una de las canciones para mí la mejor del álbum, Cactus. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Cerati, Fuerza Natural, Cactus. ¿Qué decir de este disco? ¿Qué tenés para decir, Gus? Me encanta este disco de Gustavo Cerati, fue espectacular. Y yo encima recuerdo que hay una canción de este disco que yo la soñé antes de escucharla. El sonido de la guitarra yo lo había soñado y después la escuché. Me choreó Gustavo Cerati en mi sueño. Buena cosa, sí. Es re lindo eso, boludo. Es como que en un inconsciente la habrás escuchado, quizás, y que de golpe alguien lo reproduzca. Es como un sentimiento lindo. Fue tremendo. Sí, sí. Es que yo el sonidito lo tenía en la cabeza y el chabón después lo puso en una canción. Ay, a mí me ha escuchado, pero no me acuerdo con qué banda, boludo. Pero sí, sé que me hablas. Tiene un nombre eso, hay que ver. Sí, no, tremendo. Bueno, che, estuvo el recital de Gracias Totales, que fue el homenaje a Gustavo Cerati, a Soda Stereo, estuvo Zeta Bosio, Charlie Alberti, que bueno, que fue todo que combinaron, lo hicieron como que Gustavo Cerati tocara, algunas cosas la cantaron otros artistas, dijiste recién el cantante de Masacre, ¿no? ¿Estuvo, Leo? Wallace. Estuvo el cantante de Babasónicos. Estuvo el cantante de Babasónicos. ¿Sí? el cantante de esta banda para, bueno, este hippie que... No. Este hippie, parecido a los de Oasis, no, Coldplay, el cantante de Coldplay estuvo tocando, pero no en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. No puede ser, ¿en serio? Virtualmente, sí, virtualmente, estuvo. Váyanse a cagar, entonces, nada. Estuvo, virtualmente estuvo, pero mi cuñado fue a verlo y... Se pegó un cagazo terrible, incluso sintió que Gustavo Cerati volvió a la vida porque el hijo de Gustavo Cerati fue a cantar y el chabón corrió y él lo vio, dijo, es Gustavo Cerati. Y bueno, obviamente no era, pero era su hijo y cantaba muy parecido. Entonces fue como una mezcla de sensaciones de que... Creo que la gente que habrá estado ahí habrá llorado mucho el concierto que se hizo. Sí, tremendo. No, es un alto músico el pibe ese. No me acuerdo el nombre, boludo. Pero sí, escuché muchas cosas de él. Me molesta mucho lo de Coldplay que se presentó virtualmente. ¿Cómo es que la pantalla? Tipo el Indio Solari en el último recital. Sí, una cosa así. Sí, presente, boludo, dale. Tanto te costaba, tenés toda la guita del mundo. ¿Tanto te costaba ponerte un avión privado, uno solo? ¡Pum! Vas a Buenos Aires, paseas un poquitito por el Tomatero. Claro. Y después te vas a tocar en vivo, boludo, con una gente, rindiendo un homenaje como se debe. ¿Qué es eso de virtual, boludo? ¿Qué tan ocupados están los rockeros de Estados Unidos, boludo, que no pueden? ¿Es de Estados Unidos o es de Londres, el de Coldplay? Estados Unidos, ¿no? No sé, anda a chequearlo. El hijo de Gustavo Cerati es Benito Cerati. Benito. Se dejó el pelo así, castaño, oscuro, así como su padre. Bueno, 7:23 de este 20 de diciembre. Hoy apenas arrancamos el programa, estuvimos recordando lo que pasó en 2001, que pasó hace 20 años. Y una compañera de acá de Radio Las Cabas nos mandó, estuvo en la actividad de ayer, estuvo en la actividad de hoy, nos mandó un audio, nos mandó un contando un poquito lo que fue la jornada de ayer, del 19 de diciembre, porque se estuvieron haciendo jornadas toda esta semana, hubo presentaciones de películas. Hoy hubo también. Hoy también. Está el estreno de la película de Alejandro Berkovich, que se llama Diciembre, que va a hablar de todo esto. Así que, bueno, escuchamos que nos cuente Pau. Error. Ya va. Ya va, tranquilo. Lucas, tranquilo. Lucas, deja de ponerte así, por favor. Lucas. No me toques, boludo. Dale, no me... Lucas. Estás pisando, boludo, no sé qué pasa. Pierde la paciencia, Lucas, de una manera increíble, boludo. Traele el mago. Hola, compas, muy buenas tardes. Estamos llegando. Bueno, estamos transitando los 20 años de la rebelión popular del 2001 y se están realizando diferentes actividades, tanto ayer como hoy. Ayer se realizó una jornada político-cultural en la Plaza de los Dos Congresos. Fue una jornada impulsada por diferentes organizaciones y medios alternativos, donde se dio un amplio debate durante una buena cantidad de horas en 10 conversatorios. 10 conversatorios que abordaron los aspectos de las luchas de aquel 2001, movimiento piquetero, movimiento obrero, derechos humanos, feminismos, bachilleratos populares, lucha antiextractivistas, medios alternativos, arte y cultura. En estos conversatorios se debatió sobre todo lo que fue ese proceso, ¿no? Cómo fueron esas jornadas y cómo fueron esas jornadas de lucha y cómo se continúa ahora. y cómo se continúa teniendo en cuenta que estamos a la luz de unas políticas imperialistas que son la del FMI y las del Banco Mundial. Entonces, bueno, me parece que fue una jornada necesaria e interesante, un encuentro necesario entre quienes seguimos estando en las calles reclamando por lo que nos corresponde y diciendo no al pago de la deuda con el FMI. Uno de los puntos que hizo que se explotara todo en el 2001, más allá de las dirigencias terribles de Menem, Cavallo, de la Rúa y toda la gente esta, fue todo el quilombo con el FMI, el pago que no se dio al FMI, porque obviamente el FMI ve cómo está Argentina, no lo pagó, pero bueno, para eso están los documentales e historias que cuentan un poquito más. Es que fue eso, ¿no? De cómo estos bancos terminan fundiendo un país tranquilamente. Y ahora estamos de nuevo pagando otro préstamo al Fondo Monetario. La verdad sí. Que es increíble, pero bueno, sí, Leo. Bueno. No iba a decir nada. Bueno, iba a decir más que nada que, bueno, nombraste hace un rato la película de diciembre. Yo no la pude ver, no pude estar. Hoy se iba a estrenar de vuelta, no sé si se estará emitiendo ahora en este momento, creo que ya se habrá emitido, pero iban a exponer esta película de diciembre que tuvo pinta de ser muy muy buena. Vi el tráiler y tiene bastante data. Y lo que tuvo también, esto no lo vi, me lo comentaron, es que capta distintos testimonios de personas completamente al azar, de personas de barrios del conurbano, como personas de barrios de capital, distintos testimonios que relataban cómo fue su momento, su diciembre en el 2001. Gente que te decía, hicimos largas colas, filas para filas, hicimos filas con abogados, hicimos filas para hacer reclamos al banco, donde toda la plata que teníamos ahí, ahora resulta que no es nuestra plata y no la pudimos sacar. Testimonios con respecto a la represión policial, porque obviamente los alcahuetes en ese momento eran los policías que no tenían y no les temblaba el pulso a la hora de golpear a un pueblo que ya estaba bastante golpeado, en un sector donde ellos también están, donde ellos también participan, o donde ellos quizás también estuvieron esos momentos de pobreza, que también creo que impactaron en las fuerzas de seguridad y que tampoco les temblaba el pulso a la hora de pegarle a las abuelas de Plaza de Mayo, donde hay un video que es tremendo, tremendo, tremendo, donde las madres le plantan cara a un rati subido a un caballo con un bastón en la mano. Terrible. Y nada, tengo muchas ganas de ver esa peli. Espero que pueda salir ahora en formato digital. Bueno, estamos casi en el final del programa. Vamos con un poco de música, Leo. ¿Qué tenemos? Sí. ¿Qué tenemos? Porque mandaste ahí la renga, todo un repaso del rock argentino y seguimos con más. Sí, quería poner un poco... Sí, ¿dijiste rock argentino? Perdón, te escuché. Rock argentino, sí. Porque me quiero correr un poco también del rock argentino, porque en esos momentos del 2001 hubo una canción... Que de una banda conocida de los años 90 llamada NWA, Niggas with Attitude, Negros con Actitud, y una canción bastante conocida, y yo creo que encaja perfectamente con esas épocas también, épocas de represión, épocas donde la policía era zarpada, sigue siendo zarpada, pero los Negros con Actitud le dijeron fuck the police. A ver... Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape.

No, soy muy viejo en eso. Bueno, lo que quería hablar hoy, lo dije que iba a hablar de comidas de otros países, dos específicamente, para Navidad, que una es Venezuela y la otra es México. Así que estuve hablando con dos amigas que me dijeron, sí, comemos esto, esto y esto. Y me fui fijando lo que era cada cosa, algunas ya sabía, y otras como que me fui enterando y digo, yo quiero comer esto también, porque se ve muy bueno. Sí. Y no es muy difícil de cocinar, ¿no? Tampoco. Algunas cosas que vi, parece que no. Voy a empezar con la hallaca, que creo que es lo más conocido, porque también se parece mucho al tamal mexicano. Yes. Bueno, la hallaca venezolana consiste en una especie de bollo o tamal de masa de maíz que se aplana sobre una hoja de plátano. Incorpora un rico guiso de carne de res, cerdo y gallina, complementando con toques de aceitunas, papas, pasas, alcaparras, pimentón, cebolla, onoto y hasta vino. Puede ser si le querés meter. Yo no sé si vieron una hallaca o un tamal, que está envuelto. Claro. Bueno, sí. Una vuelta en la facu, un compañero que es mexicano, trajo hechos unos tamales. Y yo me lo empiezo a comer y me empezaron a mirar raro. Raro principalmente. Te comiste la hoja, ¿no? Estaba comiendo la hoja, como si fuese un sándwich. Y empezaron a mirar de risa. Y ahí entendí que la hoja no se come. Es como una bolsita la hoja. Vos te tenés que comerlo de adentro. Bueno, pero para eso tráeme en un tupper lo que tiene adentro y listo. ¿Pero qué hace? No, pero así se pierde el gusto. Bueno, en este caso lo que tiene adentro, bueno, es como una masa de maíz, es una masa de maíz, y adentro está relleno de carne y, bueno, todo lo que dije, zanahoria y eso, papa. Vi algunas fotos y se ve muy rico. Me dieron ganas de probar las hallacas. ¿No las probaste? No, nunca comí ni hallaca ni tamal. Nunca pude comer. La diferencia entre una hallaca y un tamal entonces es el interior, lo que tiene adentro. Como que sigue teniendo la envoltura de hoja. Sí. Sí. Y bueno, otra de las comidas típicas es el pan de jamón, que ese es un poco más conocido acá, creo, o al menos yo ya lo conocía desde antes. Es un pan relleno, obviamente, de jamón, panceta ahumada, pasas de uva y aceitunas verdes, con rellenas con pimentón o pimiento o pimentón rojo. Se ve resarpado, estoy viendo la foto. ¿El pan de jamón? Sí. Ese está genial. Encima, ¿cómo lo hacen? El dibujito, digamos, que le ponen arriba. Se ve muy rico. Me diste hambre, Lucas. Sí. Un hambre. Después, otra. La ensalada de gallina. La ensalada de gallina, yo me puse a ver fotos y dije... esto es una ensalada rusa. Claro. Sí. Yo dije, esto es una ensalada rusa, o sea, es una ensalada rusa que le ponen gallina pollo. O pollo, en su defecto, ¿no? Y nada, acá también se come, a mí me gusta. Papa, zanahoria, huevo y pollo. Le podés poner manzana, que no. Si le pones alguna cosa, manzana, es a la comida, yo ya no... No, ya digo, no, gracias, no quiero. ¿Y la dulce, no? Sí. El pollo es el especial, ¿no? O sea, se puede cocinar sin pollo, porque hay varias personas aquí que son veganas, vegetarianas. Se puede, sí. Sí, pero no estarías haciendo una ensalada de gallina. Estarías haciendo una ensalada, solamente una ensalada rusa. Sí. O sea, le tendrías que sacar la mayonesa y creo que dejaría de ser ensalada rusa ya en ese momento. ¿Es verdad que la salsa César se puede suplantar la mayonesa en una ensalada rusa? Nunca probé salsa César, no sé qué gusto tiene. Caca. No, mentira. No, está rica. Está bueno, está bueno. Bueno, seguimos con un postrecito. Receta de torta negra, que cuando vi la foto dije, esto es muy parecido a un pan dulce, pero parece un bizcochuelo con frutas adentro, obviamente, como un pan dulce. No, no sé. ¿Frutas abrillantadas? Tiene, no, frutas, ciruelas, pasas, pasitas negras, pasitas rubias, frutas confitadas, ahí, frutas confitadas, ahí está el relleno asqueroso del pan dulce. Media taza de guindas, media taza de almendras, media taza de nueces, una taza de brandy o rom, esta tiene coso, alcohol, una taza de licor de naranja o cereza. Me gusta, está bueno. Las frutas abrillantadas se pueden obviar y las pasas de uva creo que también. Pero le puedo poner tipo nueces, porque yo soy muy fanático en los panes, los nueces. Sí, le podés poner nueces y almendras. Me encanta. Sí, a mí también. Prefiero eso antes que la fruta abrillantada. Igualmente prefiero un bizcochuelo sin nada que con cualquier tipo de estas cosas. Volvemos a lo mismo. Otro postre también es el dulce de lechosa, que el dulce de lechosa me fijé y es dulce de mamón. Se hace con el mamón o la lechosa. Yo pensé que era algún tipo de dulce de leche, algo parecido a eso, pero no. Se hace con el dulce de mamón, que detesto el dulce de mamón. No me gusta. Hay muchas personas que les encanta el dulce de mamón, que lo toman con leche. No sé, lo comen con leche, o le ponen a la leche. Es una fruta el mamón, ¿no? Sí, es una fruta que adentro tiene millones de semillitas redonditas chiquititas. Claro. Y hacen dulce normalmente con eso y bueno, te sirve para que lo puedas comer. Sí, no, bueno, a mí no me gusta y siempre hacían. Cuando yo iba para lo de mis abuelos, siempre hacían, porque ahí, bueno, el mango y mamón crece en cualquier lado allá, claro, en Itatí, así que... Esto es de Venezuela, entonces dijiste, es muy común allá en Venezuela. Sí, en Navidad. Sí, en Navidad. Que allá también, debe ser, también por el clima, debe ser que tienen esta... el mamón. Claro, obvio. Qué mamón. Y otra, ya pasando un poquito a lo que es México, carne asada con frijoles charros. Uf, ¿qué es eso? Yo vi y es como... Sí, como que te vas a necesitar algún tipo de pastilla después de comer. Claro. Sí, yo vi el plato y parece bastante fuerte. Y son re zarpados los mexicanos, boludo. O sea, inventaron el tequila, ¿entendés? Que es uno de los alcoholes más fuertes. He visto gente comiendo carne con frijoles. La carne recontra picante. Frijoles, capaz que se lo bajan con un shot de tequila. Y va, tienen ahí sus birritas, como el Sol Azteca o la Corona, que me parecen birras que son horribles, pero se lo bajan capaz que con un... Y esto lo he visto, no estoy hablando por hablar. Se han bajado varios shots de tequila después de comer. Y deben tener un organismo re zarpado, boludo, porque para aguantar esa cantidad de comida, que por general acá en Argentina se hace una vez cada 3 años, cocinas eso, y tenés que prepararte. Tenés que prepararte mentalmente y físicamente para aguantar esa cantidad de cosas. Para que soportar. Le ponen. Sí, no, un montón. ¿Cómo dijiste que se llama, Lucas? ¿Carne asada con...? Frijoles charros. Que, bueno, los frijoles charros se preparan con cebolla, ajo, chile, tocino, salchicha. Otros ingredientes comunes son tomate, cilantro, jamón, salsa, carne de cerdo, chicharrón, que en este caso son llamados frijoles puercos por el chicharrón, y chorizo. Por eso te digo que viene bien fuerte. ¿Sabes qué se ve? Parecido a un locro. ¿Vieron un locro? Está lleno de cosas. pero este es bien, bien polenta, como bien de bien que de te levanta. Sí, sí. Frijoles charros. Igual se ve riquísimo, ¿eh? Sí, sí, obvio que sí. Me gustaría probarlo, y... este sí. Sí, a mí también. Yo lo vi y dije, están, hay varias que me gustaría probar. Y bueno, seguimos con la receta de pollo en achiote, que el achiote es una especia venida de Sudamérica que mezclada con pimienta, clavo, guindilla y otras nos servirá para macerar este rico pollo. Ya las cosas que se maceran con la carne tienden a ser un poquito fuertes. ¿Qué es macerar, Lucas? Cuando mezclas todo y lo dejas que eso absorba, que la carne o el pollo se absorba, claro. Y nada, yo vi acá lo que necesita: pimienta jamaicana, pimienta negra, comino, clavos, guindilla, diente de ajo, zumo de una naranja, aceite de oliva, ya es bien burgués esta receta. Claro, aceite de oliva. Necesita aceite de oliva. Yo compro el extra virgen, decía. Yo compro los cordones en botellita de plástico, la marca Carrefour. Yo compro esa. Claro. Yo compré una vez un aceite de oliva baratito y dije, no quiero probar esto. O sea, los traje, vine, me hice una comida con eso porque necesitaba. Y dije, no, nunca más voy a usar este aceite para cocinar. Porque era asqueroso. Me invadió el gusto de toda la comida. Lo mismo pasa con el aceite. Cuando el aceite es malo... le sentís ese olor a pescado. Viste que cuando lo cocinás a un aceite malo, agarra como un olor a mar, a pescado fuerte. Y después otra, que esta es fácil, que es pollo a la naranja. Nunca probé pollo a la naranja, pero no se estaría... porque tenés que hacer el pollo, saltearlo, lo pones con papa, zanahoria, y le agregás, además de una sopa, de un caldo, jugo de naranja recién exprimido. Ese debe tener un gustito así tranqui. No creo que sea tan fuerte. No es lo mismo que el de la manzana. Yo prefiero comer algo que tenga un poquito de gusto a naranja a comer algo, a estar mordiendo manzana, digo. Yo la que hice, la que hacían mis papás y eso, en el asado, cuando cocinaban la carne y todo eso, cuando la estaban condimentando, aparte de ponerle sal, condimento, limón, le ponían jugo de naranja, agarraban naranjas y las exprimían, le tiraban al pollo, a la carne. No, era rico, no voy a decir que no. Hay gente que estaba le tira bueno. Piedra, o sea... Sí, de todo. Sí, pero hay gente que es resarpada y le tira Brahma, ¿me entendés? Que la Brahma no debería ser considerada birra, eso es algo completamente nocivo, pero hay gente que le tira Brahma, eso me parece un montón. Cerveza negra con cerveza negra es rico. Pues, sí. Pero depende de qué marca, boludo, porque la cerveza Quilmes negra es un asco. La Schneider negra zafa. Pero la Stella Artois sacaron una negra, que no sé si es negra o le pusieron un nombre loco, pero es la Noir, que es muy buena birra negra. Y deben haber otras marcas. La Schneider zafa un poco, la negra. Pero sí, hay que ver qué tipo de bebida también le pones para que sea rica comida. Como el vino, o sea, tiene que ser un buen vino el que vas a usar para cocinar. No le puedes meter un Michel Torinazo, aunque garpa, garpa. Mínimamente que sea de botella el vino, ¿no? Que no sea de tetra. Garpa, tetra. Bien condimentada le gustan ahí a los mexicanos la comida. Ya en la comida navideña se nota un montón. Sí, ¿Qué? Sí, Lucas, Leo. Acabas de mencionar algo re loco. Porque el tetrabric, en realidad es vino que, esto lo escuché, pero es vino que se usa para cocinar, que fue creado, para cocinar. Obviamente ahora, hoy en día fue evolucionando bastante, pero en sus inicios era vino para cocinar. Tuki. Sí. A mí me explicó una amiga que fue a ver cómo se hacían vinos. No me acuerdo cómo se llama el lugar donde hacen vinos. Vinoteca. Y... No, una vinoteca debe ser un lugar donde se guardan los vinos, ¿no? Bueno, y le explicaron que a los vinos baratos, los que son en cajita o algunas en botella baratos, son las sobras de lo que es el gozo. Una vez que hacen todo el recorrido, la uva, lo que queda en el piso, que es la cáscara, el juguito que sobra, las semillitas, todo eso, eso van, lo procesan y hacen esos vinos berretas. Claro, boludo, como la pasta base, como todo lo que resta de la cocaína. Pum, datos. Anda a chequear. Igual, ¿no? Pero sí, me dijeron que la pasta base era como lo que es el sobrante de la cocaína. Igual con lo del vino, sí, es verdad eso lo que dijo tu amiga. Y con esa razón, con ese propósito, era para hacer vinos para cocinar. De hecho, Termidor era una marca de vino zarpada en botella dura, botella de vidrio. Y después la gente empezó a consumir el que no era muy bueno, pero zafaba, pero la gente consumía y compraba, más que nada los borrachines, el Tetra Brick para escabiar, no para cocinar. Entonces apuntaron a eso y quedaron así. Y creo que Termidor tiene como un contacto con gente, con una empresa de vino muy zarpada, que no me acuerdo el nombre, y creo que los restos de esos lugares van determinado al vino Termidor. Claro. Además de comidas. ¿Qué tenés de comidas? ¿Viste? Tengo hambre yo, en realidad. Ahora quiero postres. ¿Hay postres de México, Lucas? No, postres de México no me mandaron. Bien. A ver, pará. Porque debe yo haber. Estaba leyendo... Sí, sí, obviamente, debe haber. Pero hay que ver si me mandó. Ah, sí, postre navideño hacen gelatina de manzana o con zanahoria. Que ya me parece otra cosa que no comería. ¿Saben que hay el jugo de zanahoria con naranja? Es una genialidad. Es una combinación tremenda, ¿eh? Haces jugo de zanahoria y naranja y es espectacular. Pruébenlo. No, nunca tomé jugo de zanahoria. Arranquemos desde ahí. No, pero el jugo de zanahoria con naranja... Es. La rompe, ¿no? La rompe, es espectacular, de verdad, ¿eh? Es riquísimo. Por eso no me sorprendió cuando dijiste esto de la gelatina de zanahoria. ¿Pero qué? ¿La procesan a la zanahoria? ¿Meten pedazos de zanahoria en la gelatina? ¿Qué onda? No, yo creo que debe ser en trocitos. Tiene un nombre la gelatina con trocitos de coso adentro. Ahora no me lo acuerdo. Claro. Es dulzón, hay un capítulo, ¿no?, de los Simpsons, sí. Hay un capítulo de los Simpsons que le regalan todos gelatinas al señor Burns con pedacitos de cosas adentro. Una cosa así. Claro. Qué bien. Me diste ideas para este fin de año, Lucas, ¿eh? La zanahoria va. La del pan, la del pan relleno, para la que dijiste, la del el pan de jamón. La S es una de Venezuela, ¿no? Ese va re bien. Sí, sí, sí. Ese para mí es como para acompañar una comida. Va. Re bien va, sí. La hallaca capaz que es un poco más difícil hacer acá, pero el pan ese es bastante fácil. Y la torta negra también. La veo muy parecida a un pan dulce, digamos. Me llamó la atención, Lucas, que no hayas nombrado, porque nombraste a Venezuela, no hayas nombrado sí. Las arepas. Porque yo dije comidas típicas de Navidad. No, lo que comen, no lo que comen en el día a día normal. Porque sí, todos los días mi amiga cena arepas. ¡Oh, qué rico! ¿Cómo son las arepas? es un sándwich. Es harina de maíz. No, no le digas sándwich, porque te matan. Si le decís sándwich cerca de un venezolano, te cuchilla. ¿Cómo se enojó conmigo cuando le dije? Sí, es como un sanguchito. No, me dice, ¿cómo va a ser un sanguchito? Se re enojó. Pero, a ver, es arepa. Carne, yo le dije, es un sándwich. O sea, es carne entre dos panes, es un sándwich. Pero no, para ellos no, obviamente no es un sándwich. Arepa. O sea, sí, ¿cómo le dicen a los sándwiches? No tengo ni idea. ¿Le dicen sándwiches? O capaz le dicen arepas a los sándwiches. Bueno, un día tenemos que hablar con tu amiga. Le mandamos un saludo que nos mandó las recetas, sí. Que es genial, man. No quiere salir al aire, no le gusta. No, bueno, porque le dije hoy, ¿querés mandarme un audio o salir al aire? Y me dijo, no, le da vergüenza. ¿Os está escuchando ahora? Le mandamos un saludo. No, genial. Ahora no creo, debe estar volviendo a la casa, pero sí, le mandamos un saludo a Betsabet, así que un saludo para Venezuela. Venezuela, qué grande. Me encantaría que Lucas, yo nomino a Lucas para que cuando nos juntamos, la próxima vez que ya estuvimos organizando a ver cuándo nos podemos juntar, Gustavo está rompiendo la bola de que tiene dos Fernet, entonces algún día tenemos que juntarnos, esos dos Fernet tienen que estar intactos. Y nuestro queridísimo Lucas. No puedo asegurar eso. Yo puedo poner mi casa y mi baño. Gus, poner esos Fernets. Y Lucas, te cedo la cocina para que nos hagas uno de esos platillos de Venezuela y México. El que quieras. Las arepas. Las arepas o el pan de jamón. E intenté hacer arepas dos veces y no me salieron. Porque la harina de maíz que hay acá que te venden común, es la harina para la que parece polenta, que no está bien fina. ¿No es polenta la harina de maíz, Negri? ¿No es polenta? No, bueno, una cosa es la harina de maíz y otra cosa es la polenta. O sea, tienen diferentes grados de, ¿cómo se dice?, de procesamiento. O sea, la harina de maíz es mucho más fina. Es harina, es como la harina. Claro. Pero mi papá, por ejemplo, hizo hace no mucho tiempo un pan, pero en vez de usar harina común, usó polenta. Y era pan de polenta. Sí, se puede. Hay mucha gente que también hace... Tienes que tomar mate y agua para pasar ese pan. Sí. Porque... Hay gente que hace algo parecido a la sopa paraguaya con harina con polenta. Que necesitas a alguien que después te pegue en el pecho para ir pasando de a poco eso, porque... Un garrafón. Sí, o tiene que tener mucho queso que ayude a que se resbale por la garganta, o necesitas a alguien de ahí que te esté pegando en el pecho para que baje. Mira, yo la sopa paraguaya antes la odiaba, pero la odiaba porque las personas que me convidaron sopa paraguaya la habían hecho mal. Creo que una de las primeras veces que comí sopa paraguaya que salió bien fue una que ha hecho la madre de Gustavo Galeano. Después de ese momento empecé a consumir un poquito más de sopa paraguaya. ¿Y sabés lo que hago yo para pasarlo? Un vasito pequeño de soda. Y pasa, pero vuelvo como manteca. Ahí va. Y ahí va. Bueno, y ahí pasen así, coman, beban, pasen en familia, con amigos, disfrútenlo estos días que quedan de este año, de estas fiestas. Ya este viernes ya estamos haciendo un festejo. Si sos judío o no sos judío, festejalo igual. Si hay excusas para festejar, festejenla. Bueno, chicos, ¿el último programa del año? ¿Puede ser? Puede ser. Pero porque me voy yo nada más, no. Pero si vos no estás, no sé. Y hay que seguir. Se viene el Así es la Vida Summertime. Podemos hacer una Así es la Vida Summertime. Desde una pileta. Lucas tiene una pileta gigante. ¡Oh! No. Ya no. Ya no tengo pileta. Bueno, chicos, chiques. Esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Un placer, Lucas, un placer, Leo. ¿Nos despedimos? ¿El último? No sé, no lo sabemos. El tiempo lo dirá. Hasta la próxima, chicos. Chau. Hasta la Chau. Próxima. Adiós. Buen año, ¿eh? Gracias. La verdad frente a la mentira. She's got it. Yeah, baby. Thank you. got some interstellar gator skin boots. And a helter skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella sober swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.